nosotros estamos haciendo foros barriales en distintos barrios. Hoy por hoy estamos con 5 barrios que estamos trabajando fuertemente. Y desde los foros barriales nosotros estamos tratando de incentivar a la gente a participar, a tratar de saber la problemática de cada barrio como vecino. Y desde los foros barriales tratamos de solventar lo que no hace el Estado, en el sentido del Estado municipal. Bueno, nosotros trabajamos haciendo problemáticas de seguridad, de salud, de educación, de género, de distintas áreas que realmente le toca al vecino común. Y bueno, desde los foros nosotros tratamos de buscar toda esa problemática. Muchas veces el municipio se olvida de los barrios, entonces lo que nosotros nos encargamos es hacer foros para tratar de llevarlo a un congreso y para que nuestra voz y la voz de los vecinos sea escuchada, para poder tener solución. Y los vecinos empezaron a ir boca en boca para tratar de que los barrios sean escuchados.